Juanito, yo dejé una muchacha muy linda, pues aquello siempre le tocaba mi acordeón. Juanito, yo dejé una muchacha muy linda, pues aquello siempre le tocaba mi acordeón. Ella me ha dicho que ella es hermana de Guillermina, y sin duda la llevo clavada en mi corazón. Ella me ha dicho que ella es hermana de Guillermina, y sin duda la llevo clavada en mi corazón. Acaso miren, me fuere de por aquí, y ya saben que aquí de una muchacha linda. Acaso miren, me fuere de por aquí, y ya saben que aquí de una muchacha linda. Sin duda yo tengo que volver a venir para ver si yo encuentro a la hermana de Guillermina. Sin duda yo tengo que volver a venir para ver si yo encuentro a la hermana de Guillermina. Por eso todos los días yo le ruego a Dios y le pido para que me dé una larga vida. Por eso todos los días yo le ruego a Dios y le pido para que me dé una larga vida. Sin duda el hombre dichoso ese sería yo si lograra conseguir la hermana de Guillermina. El hombre dichoso ese sería yo si lograra conseguir la hermana de Guillermina. ¡Hueva! ¡Amárrate, Doño!